A las 10:47 de la mañana en Radiocracia vamos a saludar a Tomás Haddad, que es el gerente del Club Médanos Verdes. Buen día, Tomás, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo andamos? Bien, acá estamos con Juan y Depián y queríamos que nos cuentes, bueno, nos hemos enterado en las últimas horas con la publicación en el boletín oficial del llamado Asamblea que Médanos Verdes tiene en su radar la posibilidad de solicitar un concurso preventivo de crisis. Así que contanos, ¿por qué? ¿Cuál crees que es el destino de esa asamblea? ¿Qué es lo que están tratando? Bien, nosotros estamos por presentar el concurso preventivo de crisis, más que nada porque es una forma, una herramienta que nos permite refinanciar deuda. Estamos en una situación crítica, donde tenemos mucha deuda, y el concurso nos va a permitir mantener la fuente de trabajo de los empleados. O sea, la idea es pagar sueldos. Así que esta misma herramienta nos permite eso, empezar a refinanciar deuda que tenemos para poder mantener la prioridad nuestra, que es pagar sueldos. Tomás, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan, buen día. ¿Cuáles son estas deudas? ¿Cuáles son las más problemáticas, si querés contarnos? Bien, tuvimos en este último año un gran tema de crisis en el cual... la estructura del club no puede solventar, digamos, los sueldos. Si bien, como dijo ayer Gustavo Montenegro, hay actividades, pero esas mismas actividades no costean toda la estructura, tanto sea sueldos como servicios, ¿no? Uh-huh. Y hemos contraído deuda para ir pagando sueldos, para mantener la prioridad. Entre esas es una, tenemos un gran préstamo con el banco, Pampa, que lo utilizamos para pagar sueldo, efectivamente. Uh-huh. Bien, ¿es el acceso a este crédito para el pago de aguinaldos u otra cosa que tuvieron que hacer por otro lado? No, exacto, fue el pago de aguinaldos. Bien. Y Tomás, ¿cuál es la diferencia? Antes podían hacer todo porque las cuotas les alcanzaban, la luz no estaba tan cara. ¿Por qué antes llegaban a pagar los sueldos y sin pedir créditos y ahora tienen que hacer esto? Bien, sí, nos pasó tal cual lo que dijiste. Hace un año cuando empezó, hubo algunos aumentos de servicios, luz, gas y salarios, no pudimos trasladar esos mismos aumentos al valor de la cuota de la actividad. Nos quedó con una actividad a un valor base que no cubre todas esas demandas. Por así decirlo, la luz nos aumentó un 300%. Nosotros tenemos un gran tema en luz acá. ¿Cuánto pagan de luz? ¿Se puede saber? Para que nos demos una idea. ¿Cuánto paga de luz? 2,5 millones. Uh-huh. Pero sí, tenemos así, es una infraestructura muy grande. Lo que sí decís, claramente, no sé si vos estás en el club, creo que eras profe del club también de tenis, ¿puede ser? Sí, claro. Yo estaba en la parte de tenis. Quiero decir, conocés la vida del club. Lo que vos estás diciendo que este problema se generó en el último año, ¿es así? ¿No es que venía de arrastre o entiendo? El último año es donde más se profundizó. Si bien hemos tenido problemas, o sea, críticos, como por ejemplo cuando estuvo la pandemia, se pudo ir salvando, pero nunca fue lo que todos creen que es Médanos Verdes, que es que se financia solo. Siempre costó. Nosotros tenemos una nómina que es muy grande, que es de 18 empleados, todos en blanco, entonces eso... también cuesta. Sí, sí, seguro. Nosotros priorizamos toda la parte de tener los empleados bien en regla y lleva su costo. ¿Sabés qué cantidad de socios, socias tienen? Sí, 1,900 socios. Uh-huh. Bien. ¿Y se ha conversado entre socios y socias la situación? Aunque sea de manera informal, quiero decir... ¿Están al tanto esos socios y socias que lo que le está pasando al club tiene que ver con una cuestión, si se quiere, macro o estructural, que es lo que ocurre desde hace un año cuando se modificaron un montón de políticas económicas que exceden al club, más vale? ¿Se conversa? Hemos hablado con socios cuando se han acercado a hablar. Más que nada cuando ven que nosotros aumentamos la actividad, en esa disconformidad del aumento, hemos hablado de que lo tenemos que hacer porque es una cuestión de que no lo podemos mantener la estructura. Pero lo hemos ido hablando, lo hemos ido charlando cuando se van acercando. Pero ahora en estos días, ayer cuando se conoció la noticia más grandemente, los socios se están acercando más a interiorizarse. Se están solidarizando con el club porque entienden claro. que es una situación que nos excede a todos. Uh-huh. Y Tomás, ¿tienen algún tipo de financiación, de subsidio? ¿Recibían algún tipo de subsidio de nación o de provincia que ahora ya no lo tienen? No tenían. ¿Nunca lo tuvieron? No. Uh-huh. Hemos tenido programas que son, por así decirlo, la Escuela de Discapacidad de la provincia, pero uh-huh. es un servicio que brindamos, no es un subsidio. Bien. O sea, básicamente es un problema de suba de tasas y de suba de los impuestos que tienen que pagar. Exacto, suba de tasas y de sueldos. O sea, uh-huh. La actividad, y que nos queda la actividad baja, por así decirlo, obviamente no la podemos tocar más a la actividad porque nos pasa que cuando esto comenzó el año pasado, se aumentó el valor de la actividad y tuvimos una caída bastante importante a nivel socios. Uh-huh. Entonces, estás como atado a saber qué haces. O sea, o querés ajustar, claro. o decís, bueno, no ajusto y mantengo la cantidad de gente, pero tampoco te dan los números. Estamos ahí medio atados. Uh-huh. Tengo una consulta más allá de esta situación. ¿Cuál es la relación del club con el Banco de la Pampa? Sabemos, Médanos originalmente era el Club Banco de la Pampa, el predio, tengo entendido, es de la Mutual. Claro. También para esclarecer lo que pueda ser leyenda comunitaria, ¿no? Esto sí. Es el club del sí, Banco sí. de la Pampa. ¿Cuál es el verdadero vínculo, si es que lo hay? Miren, en el 2003 el Club Banco Pampa deja de existir y se crea Médanos Verde, que es un club privado, el cual nosotros no dependemos para nada del Banco Pampa. Es una asociación civil, sí, ¿verdad? Esa es la figura. Es una asociación civil. Bien, está bien. Exacto. Asociación civil sin fin de lucro, pero alquilamos el predio a la Mutual. O sea, nosotros de hecho somos un club privado que alquilamos un predio, claro, por así decirlo. Y ahí se agota justo la relación. De la Mutual, y ahí es donde la gente piensa, claro, que esto es del Banco PAP. También por, pero por, somos por un la... club privado que prácticamente... Claro. Bien, claro, también por la dirigencia, a veces uno relaciona a las personas que dirigen el club... Que han pasado en general por el Banco Pampa también, ¿no? O eso no, exacto, es una casualidad. Sí, no. En el Estatuto Viejo, los puestos jerárquicos de comisión tienen que ser integrados por personal del Banco Pampa. O sea, uh-huh, creo que ahí puede ser que sale como la primer duda. Pero nosotros prácticamente somos un club privado, uh-huh, asociación civil sin fin de lucro, que no dependemos de ni del banco ni de provincia. O sea, lo recaudado es para pagar sueldos. Tomás, ¿saben cuánto tendrían que aumentarle lo que paga cada socio para solventar estos gastos? Mirá, para dar déficit cero, sí, prácticamente el valor de la cuota, vamos a hacer un ejemplo, de natación tendría que estar el doble, lo cual es imposible. O sea, nosotros entendemos que ese valor es complicado de pagar, estamos hablando de casi 80 mil pesos mensuales, dos veces por semana. Eso solamente para dar déficit cero, o sea, no estamos hablando ni de pagar la deuda que tenemos. Bien, bien. Tomás, por lo que decís, y tratando de sintetizar, ¿no hay en riesgo fuentes laborales? No, para, o sea, no es la idea de este concurso que, o sea, todo lo contrario. La idea es priorizar el pago de sueldo de los empleados. O sea, el concurso no es, como vuelvo a repetir, es una herramienta que nos permite refinanciar deuda para tener nuestra prioridad, que es pagar el sueldo a fin de mes. Bien. Te haría otra pregunta, la voy a hacer, pero dudo que quieras responder, porque ayer Gustavo Montenegro decía que es una cuestión dirigencial, un poco que cuestionaba la dirigencia. Dentro de la que entiendo, igual no sos parte, si bien gerenciás, no sos ni presidente ni vice, no integrás la comisión directiva. ¿Tenés una mirada sobre el asunto? ¿Algo que decir al respecto? Mirá, escuché lo de Montenegro, la verdad que no sé por dónde viene esa opinión, la respeto, pero la verdad es que no sé bien cuál es su trasfondo de por qué se critica la dirigencia, ¿no? Así que no podría decir nada con respecto a esa opinión, tendría que interiorizarme un poco más. Tomás Haddad, muchas gracias. Y si que querés agregar algo más informativo o reflexivo, el micrófono está abierto. Bien, no, le agradezco más que nada la oportunidad para aclarar todo, para que la gente esté informada. Así que bueno, millón de gracias. Gracias de vuelta. Abrazo. Tomás Haddad es el gerente del club Médanos Verdes, que acaba de confirmar. Tiene ya decidido solicitar el concurso preventivo de crisis. Lo tiene que avalar una asamblea, por supuesto, que va a ocurrir el próximo 23 de mayo. Está garantizando de alguna manera que no van a ser tocadas las fuentes laborales.